bailando así en todos el primero. El abuelito bailantero, joven de corazón aunque se arrugue el cuero. Tengo un abuelo por demás muy bailantero, que con sus años nunca deja de bailar. Le mete al mambo, a la cumbia y al bolero, al rock, al twist, a la onda disco, al cha-cha-cha. Tira el bastón y se acomoda bien el pelo, se pone el saco y también el pantalón. En la bailanta lo adoran y lo esperan, es el abuelo más grande y picarón. El abuelito bailantero, en las bailantas y en todo es el primero. El abuelito